Buenos días a los compañeros y la audiencia del informativo. En la provincia de Formosa volvimos a sufrir las consecuencias de una fuerte tormenta en los últimos días. Los que sienten la pérdida millonaria son los pequeños productores. El señor Ayala, un pequeño productor bananero de la zona, nos cuenta que no solo afectó a los bananeros, sino a todos los cultivos de la zona. Y bueno, no solo ahora alcanza a los bananeros, sino que en esta zona todos los cultivos alternativos que tienen los pequeños productores fueron destruidos por el agua, ya prácticamente no van a poder ser cosechados. El señor Ayala comentó que la pérdida que tuvieron es millonaria, que fue tanto el daño que causó que prácticamente el año productivo para ellos está perdido. Además agregó que están preparando una carpeta con notas y firmas para pedir formalmente al gobierno de la provincia que declare la emergencia agrícola ganadera, siendo esta la única forma de poder recuperar una pequeña parte de lo que se perdió. Ayala remarcó que no existe modelo productivo en Formosa y que los pequeños productores de a poco van desapareciendo. Y nosotros lo hacemos notar. Cuando el gobierno decía que íbamos a tener 15.000 hectáreas de banana en el 2015 como sí. Un plan de la Formosa 2015, hoy estamos desapareciendo. No tenemos más de 1.000 hectáreas. Imagínense en este sentido. Y la agricultura en la provincia de Formosa ha desaparecido. El algodón, que históricamente se sembraba acá unas 7.000 hectáreas, hoy no superaron 400 hectáreas. Imagínense el retroceso que tenemos en cuanto a la actividad rural ahí. Una vez más, responsabiliza directamente al gobierno provincial por la falta de interés en un modelo productivo provincial. Y ojalá que en algún momento este gobierno se digna reconocer que fueron los autores de la desaparición de los cultivos, que de una vez por todas hagan políticas que nos favorezcan y que podamos estar incluidos realmente los productores. Es sorprendente que el Estado provincial no busque plantear políticas productivas que ayuden a fomentar la producción en Formosa, pero sí se interesa por crear fuentes de trabajo a través de los call center, algo muy parecido a la época de los años 90. Reportó para el informativo Farco Hugo Pan desde FM La Nueva, Formosa Capital.